Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. ¡Tempo, perlas musicales! Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Buenas noches, amigas y amigos popenáticos. Soy Brian Chaparro y estoy aquí para compartir con ustedes esta maravillosa noche de sábado con lo más clásico del pop 100% hecho en Ecuador. No se olviden que nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 AM y que nos pueden encontrar en Facebook como Popetas Musicales. Y bueno, basta de palabras, mejor dejemos que hable la música. ¿Qué tal si escuchamos una canción súper movida para activarnos un poco? Y ahora nos vamos con Jarabe, del grupo Tranzas. Me duele todo, que estoy muy mal. Dice el doctor para empezar que me quede en cama, pero a mi cama no volverás. Pero si de tus ojos, un roce de tus manos, el olor de tu pelo, el sabor de tus labios y un poco de tu voz, al instante me siento mejor, porque eres mi jarabe. Jarabe, eres feliz que mata apenas el corazón. Jarabe, jarabe, que me limpia el alma, más te lo di un solo, deja atrás tu amor. A veces estoy muy mal, que me siento solo, me duele todo, que estoy muy mal. Dice, recaer es muy normal, si el doctor ya sabe mi medicina para olvidar. Un poco de tus ojos, un roce de tus manos, el olor de tu pelo, el sabor de tus labios y un poco de tu voz. Al instante me siento mejor, porque eres mi jarabe. Jarabe, eres medicina que mata apenas el corazón. Jarabe, jarabe, que me limpia el alma, me mata el odio y solo deja tanto amor. Jarabe, jarabe, eres medicina que mata apenas el corazón. Jarabe, jarabe, que me limpia el alma, me mata el odio y solo deja tanto amor. Yo no sé si es tu cintura, yo no sé si es tu sonrisa, o las cosas que me dicen, o será como me miras, o la forma en que caminas. Yo no sé si toda tú, solo sé que eres mi jarabe. Jarabe, eres medicina que mata apenas el corazón. Jarabe, jarabe, me limpia el alma, me mata el odio y solo deja tanto amor. Jarabe, jarabe, eres medicina que mata apenas el corazón. Jarabe, jarabe, que me limpia el alma, me mata el odio y solo deja tanto amor. Acabamos de escuchar la canción Jarabe del grupo Tranzas. Sin duda, un tema sensacional y una banda increíble, que se formó por allá a mediados de los 80 en Guayaquil, cuando la fiebre del pop y el rock latino empezaron a invadir el Ecuador. Esta agrupación es famosa por temas como Dime si recuerdas, Dile, Debes buscarte un nuevo amor y Morí. Con sus 20 años y un total de 11 discos, Tranzas es considerada como una de las agrupaciones con mejor trayectoria y fama a nivel internacional. Continuando con nuestros clásicos del pop, tenemos a Francisco Terán con su canción Tu Lugar. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas, y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada, y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche, rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esta canción. Nos acaba de deleitar Francisco Terán con su tema Tu Lugar. Este artista, más conocido como Pancho Terán, es un cantante y compositor nacido en Riobamba, que desde muy pequeño se involucró en el mundo de la música y formó junto a sus hermanos mayores grupos como los Hermanos Diablo y años más tarde el grupo Contravía. que terminó por separarse en el año 98. Después, en el 2000, Francisco decide lanzarse como solista y produce canciones como Negra mi vida, que le traen gran reconocimiento. Y continuando con el toque romanticón, ahora nos vamos con Dame tu amor del grupo Bodega. Esta mega canción fue Dame tu amor del grupo Bodega, un grupo de pop rock de Guayaquil que fue muy popular durante los años 60. Sus canciones eran totalmente innovadoras justamente porque en Ecuador era todo un reto grabar temas propios, debido a la falta de producción musical. El nombre se da por el lugar donde ensayaban, una bodega de propiedad de un amigo del grupo. Esta agrupación se da a conocer en público por primera vez en noviembre del año 71, durante una presentación en la Academia Naval Almirante Illingworth. Y bueno, seguimos con otro clásico, la canción Un beso nada más de los hermanos Diablo. Bésame con el beso de tu boca, cariñosa mitad del alma mía. Un solo beso el corazón invoca, que la dicha de dos me mataría. Un beso nada más y a su perfume en mi alma derramándose la embriaga, y mi alma por tu beso se consume, y por mis labios impaciente vaga. júntese con la tuya, ya no puedo lejos tenerla de tus labios rojos. Pronto dame tus labios, tengo miedo de ver tan cerca tus divinos ojos. Hay un cielo, mujer, entre tus brazos. Siento de dicha el corazón opreso. Oh, sosténme en la vida de tus brazos, para que no me mates con un beso. Un beso nada más. Un beso nada más. Un beso nada más. Un beso nada más. Viejita pero bonita, es como dirían nuestros padres y abuelos de esta gran canción de los Hermanos Diablo, agrupación que conformaban los Hermanos Terán. Sin duda, toda una familia de adelantados, que inyectaron su estilo propio en la música ecuatoriana. Y bueno, para animarnos un poco, seguimos con esta gran canción de los Intrépidos llamada Soltero. Thank you. acaba de sonar Soltero de Los Intrépidos, una banda de pop latino de Guayaquil que inició tocando en bares y discotecas en el año 91. Imagínense, ¿quién diría que para el 2003 grabarían y producirían su disco Soltero en compañía de Mariano Franceselli y Martín Lorenzo de la agrupación Los Auténticos Decadentes? Creo que todos estamos de acuerdo en que esta banda es reconocida porque sus canciones han sido parte de series como Soltero sin Compromiso y La Pareja Feliz. Y para seguir deleitando nuestros oídos, vamos a escuchar Me Cuesta Tanto de la banda Lego. Estoy aquí con mi soledad, tejiendo sueños, huyendo de la realidad. Parecía fácil vivir sin ti, enfrentar el reto entre amar o respirar un poco de libertad. Me equivoqué otra vez, nada es igual. Muero de a poco pensando quién te besará. No he logrado olvidarte, no. Mi libertad se ha tornado en melancolías nada más. Eso fue Lego con su tema musical Me Cuesta Tanto. Sin duda, otra banda fenomenal de pop rock, que se formó en el año 98 en la ciudad de Guayaquil. ¡Qué gran ciudad para hacer música! ¿No les parece? Bueno, queridos amigos, les cuento que al poco tiempo, la banda Lego fue coronada como la banda revelación del año, por su rápido ascenso musical, y ha tenido tanto éxito que ha sido incluida en la lista de los 100 mejores videos de la década 2000-2009 MTV, por el video de su canción Te robaré el amor. Y bueno, sin perder el estilo, continuamos con Pienso en ti del grupo Clip. Pienso en ti cada vez que puedo recordar tu forma de mirar que no puedo cambiar. Estás aquí esperando mucho más de mí, creando una ilusión para que piense como tú. Tengo todo lo que tú me puedes dar de una amistad. Hey, hey, hey, estás aquí. No hay nada que hacer. El corazón dentro de mí, creo que hubo siempre un lugar para poder soñar, para que piense como tú. Estando junto a ti, tengo todo lo que tú me puedes dar. Acaba de sonar la canción Pienso en ti del grupo Clip. Este grupo graba con la casa disquera Fediscos sus primeros temas, después de una exitosa colaboración con Reinaldo Egas. Las canciones de esta banda tuvieron tanto éxito que al poco tiempo Fediscos decide grabar el videoclip de su canción Poco a Poco, y la banda continúa su ascenso hasta el año 91, cuando todos los músicos deciden separarse y pasan 15 años hasta que en 2006 se juntan nuevamente. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa, pero ya volvemos recargados con más música, así que no se despeguen. Y no se olviden de darle like a nuestra fanpage Popetas Musicales para más contenidos y curiosidades sobre el mundo del pop. ¿Huelen eso? Se está quemando algo.

Este breve momento nostálgico estuvo a cargo de La Pandilla y su tema musical llamado Tanto Tiempo. Amigos popenáticos, les cuento que este grupo musical se creó un 2 de julio allá por el año 83 en el barrio La Recoleta de nuestra querida ciudad de Quito. Se dieron a conocer muy rápido por temas como Estoy Llorando, Una Historia Importante y Mi Canto Extranjero. Sin embargo, en el año 90, Pablo Novoa, líder, vocalista y compositor, renunció al grupo dejando un vacío que terminó por disolverlo. Y ahora, continuando el momento nostálgico, nos vamos con una mega canción de Pamela Cortés llamada Cristales Rotos. Cansada de esta terrible ansiedad, sigo intentando descifrar. Son cristales rotos, son murmullos locos, es una tormenta quitando mi paz. No te puedo olvidar, no te volveré a escuchar, no te volveré a amar, ya no volveré a callar como quitabas mi paz. No te volveré a creer, ya no volveré a perder, ya no volveré a intentar darte otra oportunidad. Con el roce de tu cuerpo y con tus manos destrozabas, y a lo poco que quedaba son cristales rotos, son murmullos locos, es una tormenta quitando mi paz. No te puedo Esta fue la melodiosa voz de Pamela Cortés interpretando la canción Cristales Rotos. Sobra decir que Pamela Cortés es una artista desde que era joven. Su carrera musical inició en 1992 cuando ganó el primer lugar en el concurso Los Niños Cantan a América. Más tarde, en 1993, fue elegida como la Paquita Ecuatoriana, y en 1994 lanzó su primer disco titulado Alegría. 2 años más tarde, en 1996, lanzó su segundo álbum llamado Más Allá del Sol, que le trajo gran fama. Sin duda, una artista excepcional, tan excepcional como la banda que viene a continuación. Esto es Tapando el Sol con un Dedo, de Contravía. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome miles de sueños, tragándome la verdad, odio esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Y sin embargo ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no. Estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy buscándome miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, así donde no estar. Y sin embargo ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no. Estoy seguro que los fans de nuestro programa que nacieron entre los años 80 y 90 recordarán claramente la letra y el ritmo de esta canción llamada Tapando el Sol con un Dedo, de la banda quiteña Contravía. Esta banda, tan recordada por muchos, fue la protagonista de llevar el mundo de la música entre los años 1988 y 1998 a un nuevo nivel. Lideraron la escena rock nacional y la mezclaron con otros géneros como el pop rock, un poco de jazz y la música clásica. Los 10 años que se mantuvieron en la escena y sus dos únicos discos forman parte de un legado espectacular del pop ecuatoriano, y que quizá inspiraron a bandas como la que viene a continuación. Esto es La Mala Influencia, de la banda Can Can. Acabamos de escuchar La Mala Influencia, de la banda Can Can. Esta banda, que tiene una onda mucho más tirada hacia el rock, la música alternativa y la fusión, es uno de los referentes de la escena independiente ecuatoriana. Esta banda inició por allá en el año 2002 con un estilo mucho más ligado al pop rock, pero con el paso del tiempo fue variando hasta llegar a un sonido mucho más indie rock y que algunos músicos han denominado como pop psicodélico. Estoy seguro que muchos recordarán a esta gran banda por el show del 2008 que dieron junto a otra gran banda llamada Guardarraya en el Teatro Bolívar. Esa gran fusión fue conocida como Guardacán. A continuación, nos vamos con la potente voz de Danilo Rosero interpretando su canción Contigo Hasta Morir. Enciendes la vida, el cuerpo y el alma. Tú me llenas completo, me hierves la sangre. Cuando estoy cerca tuyo, hasta el genio me cambia. Porque estando contigo, de mí tú te adueñas. Tú conoces mis sueños, mi norte, mis ansias. Tú alborotas mis ganas, despiertas mi calma. Y no le temo al infierno, porque tu cuerpo es mi almohada y tu piel me desarma, me ciega, me amarra. Acabamos de escuchar a Danilo Rosero y su tan recordado tema Contigo Hasta Morir. Y bueno, para despedir el programa nos vamos con el último clásico de la noche, la canción Estoy Buscándote a Ti de Damiano. Estoy buscando un camino largo que me lleve hasta una luz intensa. Conocerme tanto que no pueda escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas.